Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de abril. En 1949 nace en Quito el compositor, bajista, director de orquesta Tito Sangucho, creador de 300 composiciones, entre ellas Por ti, Olvido, A un amor y Mi negrita. Ingenuamente pone En 1969 muere en Quito el compositor, profesor, bandolinista, Segundo Cuevaselli. Son sus obras Los Pasillos, Pequeña Ciudadana, Vaso de Lágrimas y muchas más. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.